antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dwayne Johnson podría protagonizar la secuela de Sonic. La Roca está en la mira de los ejecutivos de Paramount Pictures para aparecer en la siguiente cinta de la exitosa película. La casa productora lo querría para hacer su aparición interpretando a Knuckles de China, el esquina que al principio era rival del Erizo Azul. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.